presenta a la agrupación Los Zombies. Vamos andando. Dos, tres, dos, tres, muy bien. Esos tus ojos, mi amor, tienen la culpa para que yo te quiera a ti tanto, mi amor. Esos tus ojos, mi amor, tienen la culpa para que yo te quiera a ti tanto, mi amor. Vamos a reír, a saltarlo con fuerza. Tres, dos, tres, dos, tres, dos, caballo. Los Zombies.